hoy quiero rendir mi corazón. Quiero estar junto a ti. Lléname con tu amor, Jesús. Quiero más de ti, Jesús. Voy a ti, tuyo soy, te adoraré siempre, te adoraré siempre, te adoraré siempre, te adoraré siempre, Jesús. Ofrezco todo lo que soy, mis sueños y mi corazón. Sin ti yo nada soy, Jesús, Jesús. Voy a ti, tuyo soy.